Estás escuchando eldescafeinado.com, transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde diferentes puntos del país. Guadalajara, Tijuana, DF, Puebla. www.eldescafeinado.com. Centro Sur, tu centro comercial, presenta. Esto es Antifama, bandas subestimadas, proyectos alternos, los tracks que no lograron ser sencillos, lados B. Antifama, donde nunca escucharás los hits del momento. Somos temerarios. No somos los temerarios, somos es que... Ya me había preocupado. Me sentí un poco temerario con la rola. Ah, sí, ya me había preocupado. Dije, mi pesadilla se volvió realidad. Soy integrante de los temerarios. Ah, no, no tocas el bajo a la altura aquí de las... Más o menos, más así hasta la garganta, para que suene bien. ¿Eh? Sí, algo así. Es como que el distintivo, ¿no? De esos grupos. Lo que nunca voy a entender yo es ¿por qué cantan así? Si hablan así, ¿no? O hablan así también. Hablan así también. No, ellos se hablan acá con la voz del macho mexicano. Pasan. ¿Sabes un buen? No. O sea, existe toda una teoría con respecto a la expresión del mexicano al hablar. Sí. Es un símbolo de represión. ¿Pero por qué se agarran las gónadas cuando cantan así? ¿Por qué? ¿No? O será para que se emocionen las chicas. ¡Ay, me está cantando al oído! Para que se derritan, ¿no? Sí. Uy, galanes. Fuiste capaz. Ay, qué cosas. Mi corazón. Le voy más a ellos, fíjate, que a la Paulina Rubio y a todos esos, ¿eh? Ah, sí, al menos ellos sí hacen su música. Tendrán arreglistas, pero sí. Son como más grunge, ¿no? de alguna manera. En su garaje de 50 metros. La única diferencia es la bota picuda en vez de la bota industrial o la Dr. Martens, ¿no? Ah, más grunge. Podría ser. Es un concepto bastante interesante, pero las canciones son muy deprimentes. Es lo que venía pensando en el metro. Ajá. Siempre que escuchas canciones mexicanas, todas son de dolor, de decepción, de baja autoestima, de por qué estás con ella y conmigo no. ¿Por qué me engañaste, no? Exacto, así de, ay sí, tu esposa no te quiere tanto como yo. Ah, chingos. Eso es reflejo de todo lo que tenemos como sociedad, ¿no? Yo creo que sí, de alguna manera. Y también, pues, escuchas lo que eres, ¿no? Y eres lo que escuchas, entonces... Exactamente. Ahí la gente decide, ¿no? Yo ahorita pasé por nuestro bendito metro. Y yo no sé cómo hacen para captar. Yo me dedico a eso entre semana. Y me cuesta trabajo a veces captar qué es lo que le gusta a la gente. Estos cuates tienen un olfato con la música. Ahí se estaban echando todos los hits del momento, ya sabes, ¿no? Ajá. El Camilas y todas esas porquerías relleno de estética en sábado. Y pero le saben y le hallan. Y ahí está la gente, compre discos de MP3 a 10 baros. Ay, ¿no? Pues sí, ya es intuición, ya es maña o el famoso colmillo, podrá ser. ¿Quién sabe? Sí, no, que uno cuando hace sus gustos musicales hasta sale mentado, manto. Sí, no, ¿qué es eso tan raro que andas escuchando? Pero bueno, y esa es nuestra causa. La causa de Antifama es buscar lo que no todo el mundo escucha y llevárselos hasta sus orejas, señores. Y es hoy que vamos a tener nuestro gran programa de rolas con causa. ¿Por qué con causa sería mi tonan? Una rola en lo que le doy y traigo aquí un elixir que me encontré. Ok. Una rola con causa es aquella que te hace girar esa ardilla que hace mucho tiempo no se movía. Es básicamente una canción con mensaje. Realmente uno se fija primero en la música y a veces no pones atención a la letra. Sin embargo, en estas canciones considero que hay un complemento muy importante. Está la música al servicio de la letra, y la letra es un mensaje social. No sé si en crisis, en guerra, etcétera, una banda tiene su punto de vista y lo transmite con su letra. O la propuesta completa de una de un artista, pues es este ser así medio rojillo, ¿no? Permíteme. Exactamente. Exactamente. Es por eso que estamos muy interesados en estas rolas. La verdad, existen distintos puntos de vista de lo que puede ser una causa. La causa, por ejemplo, de que alguien me haya llamado ahorita a media transmisión es que se equivocó. Quería hablar con Gavida o no sé qué. Ahí es tu nombre de noche. Sí, le dije, espérate, ahorita no, ya que vaya a dejar a Tonan ahí, pasamos a... Ay, de veras. En fin, pues hay que sacar, hay que sacar pal la chuleta, ¿no? Exactamente, está cada vez más duro perseguir el bolillo. Sí, tenemos que mandar saludos antes de empezar con nuestro primer tema a la colonia Jardines Alcalde en Guadalajara. Muchas gracias por escucharnos. Y efectivamente, pues sí, vamos a estar poniéndole, señores, rolas con causa. Y pues hay de todo, ¿no? Desde la cosa política y la cosa social, etcétera, como decías, ecologista. Exacto, hasta muchas veces cómo se percibe uno ante un problema. Exacto. Entonces, tienes una situación política, una situación social, ¿qué es lo que tú estás pensando en ese momento? O dejar el alcohol como la rola de fondo que tenemos, ¿verdad? También es una buena causa. Exacto. Y porque el alcohol es causa también de muchos problemas. No, vamos a ponernos reflexivos, señores. Bienvenida de nuevo, Tonan, después de un buen rato que te mandamos ahí de satélite, ¿verdad? A las tierras de Inglaterra. Espero que hayas traído harta banda. Sí. Chabochona. ¿No? Sí, y mucho de gusto de chela. Ah, muy bien, sobre todo, sí, ya vi que acá que... Bueno, pero es que no, allá es como en Francia con el vino, allá también se toman la sopa, creo que la sopa la hacen con cerveza y no sé qué, ¿no? Ándale, todo es con vinito, porque el agua es muy cara. Exacto, vinito, sagrado alimento, ¿qué haces afuera? Vente para adentro. Vámonos entonces con la primera banda rojilla, fíjate, Killing Joke, esta banda de es verdadero buena. Rock industrial... Uy, qué buena elección, ¿no? Punta del rock industrial, sí. Desde 1978, señores, existían ya, con todo un personaje en las vocales, y este tema con el que los conocí, yo no sabía que eran tan de antaño, por ahí de 1995 tal vez, sí, del disco Democracy, y Democracy que habla esencialmente de cómo se nos ha venido abajo la supuesta democracia, ¿no? Exactamente. También como nota curiosa, el vocalista de Foo Fighters, Dave Grohl, creció, es una de sus influencias Killing Joke, y creció con la idea de que algún día quería participar con ellos, y efectivamente por ahí de los años 2000 tuvo la oportunidad de estar en batería con Killing Joke. Ah, fíjate, sí. Pues le hizo los honores, entonces finalmente nos vamos con nuestro primer tema, Tonan. Democracy. Killing Joke, Democracy, señores, este es Antifama con Causa. We'll be right back. Fíjate, justo esta rola de Killing Joke es el claro ejemplo, no sé si te ha pasado, de una rola que como que te llega por otro lado y dices, ay, ha de ser una rola así como que de amor, de desamor, porque como que el coro es un poco, ¿no? Sí, está nuestro inconsciente grabado como una canción de desamor o amor, pero a ver, por eso a mí me terminó de conquistar la rola cuando escuché el coro, porque es una decepción. Finalmente, sorry, democracy is changing, justamente en el momento en el que te rompen el corazón musicalmente. Exacto, y el video, o sea, ellos siempre han tenido una fuerte carga política en sus letras, sobre todo contra los gringos, fíjate. Mucho contra los gringos y el tío Sam y el consumismo y pues a los gringos que amamos y odiamos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, exacto. Parte de eso es esta canción. Ajá. Muy muy buena canción de Killing Joke, ¿no? Exacto, desde el título de ese disco en específico que se llama Killing Joke, que es una broma buenísima. Uh-huh. Y sale el título Democracia. Ah, caray. Exacto. Es una broma. Tienen muy mal arte, por cierto, de repente en los discos sí les hace falta una asesoradita, pero pero son muy buenos. Yo tengo un DVD ahí de ellos y da miedo el vocalista, la verdad es que en vivo. Ajá. Sale pintado de rojo y de negro como, no sé, como un personaje del infierno, del más allá. Bastante, bastante intimidante este señor, pero bueno, muy buena banda. Y nos vamos a ir ahora con quién, mi querida Tonan. Failure. Nos vamos con mi banda consentidota, que dentro de poco estaré adquiriendo su disco en vinil. He dicho. ¿El Fantastic Planet? Sí, cómo no. Mírenla. Y esta es precisamente una rola que viene en ese disco, que para mí es una insignia de lo que fueron los años 90. Ajá. Es un disco, pienso, extremadamente nihilista, extremadamente crudo. Y en esta rola que se llama Dirty Blue Balloons, o los globos sucios azules, es nada más y nada menos que una referencia directa a los policías y a su corrupción. La letra es extremadamente cruda, es una de mis canciones preferidas de todos los tiempos, pero sí puede llegar a deprimir bajo ciertos estados y bajo ciertos influjos, ¿no? ¿Qué lo apañaron los polis alguna vez? Pues hace más que nada referencia a la mordida, pero para tráfico de cosas que están provocando tantos problemas en el país, ¿no? Estupefacientes. Exactamente, bueno, no te preocupes, nada más te arreglas y ya nos dejas en paz. Órales. Exactamente, esto es una causa, pues es la completa indiferencia. Finalmente es en lo que ha caído mucha gente en muchas partes del mundo, ¿no? Sabes, claro, que algo está mal y la única manera en la que puedes hacerlo descaradamente es diciendo no me importa y está pasando esto. Sí, de hecho es triste que en este país te des cuenta cada día que es más fácil meter 100 kilos de coca por el aeropuerto enfrente de la narizota de todas las autoridades. ¿Qué es eso, Gruyer? No, deja de eso, quedar de alta tu papá en el IMSS no puede ser posible. Eso sí. Nos pusieron a mi papá y a mí nos pusieron a hacer un cuestionario por separado, así de no se copien, para ver si no están mintiendo, y él dijo la verdad y yo lo acomodé porque él no vive aquí. Yo lo único que quería era que tuviera el servicio. Ajá. Y tómala, nos cacharon en la trampa y nada más por eso, no por el simple hecho de que es mi papá y que cotizó en el IMSS por más de 30 años y no le dieron un centavo. No lo puede dar de alta en el IMSS, señores. Así de benévolo es nuestro país. Y fingimos indiferencia y caemos en nihilismo. Sí, por otro lado, con mi mamá me están callando un poco la boca con el sistema que manejan en el siglo XXI, pero se me hizo una verdadera mamada, perdón. Es una mamada, sí. Que no pueda yo, por tener papá todavía, darlo de alta en el pinche seguro social. Entonces, pero bueno, ya son quejas de treintañero, entonces sí. Pasemos a Failure. Pasemos a los 40 años de Failure. Por favor. Nos vamos entonces con Dirty Blue Failure Balloon. Y Dirty Blue Balloon, señores, esto es Antifama con causa. Marchen, 1, 2, 3, 4. Estás escuchando Antifama. Beneath the bed, and I'm dreaming of dirty Sí, es un mundo jodido, mi Tonan. Sí. Lo es, pero es el único que tenemos. No tenemos nada ecologista, se me hace. Estaba revisando la playlist, dices tú. Y no, tenemos mucho de guerra, mucho de cuestiones. Y hablando un poco de drogas, como esta canción, revélale a la gente de qué habla la canción, ándale, para que sepan qué estaban oyendo. Pues es alusión al tráfico de drogas. Cuando dice I've waited so long without you, en realidad se está refiriendo a una entrega especial. Una entrega fallida o retrasada, digamos. Exactamente. ¿No? Digamos, le temblaban las manitas a Ken Andrews en su casa. Por esperar ese paquetito y esperar a que llegaran los polis para sobornarlos y darle su parte. Para bailar de a cartón de cinta canela, ¿no? Exactamente. Con este tipo de discos fue cuando dije, Santa Claus no existe. Yo acá pensando que hablaba del peor es nada, nunca sé, pero no. Otra que nos desencanta de esa manera y encanta de otra, ¿no? Exactamente. Exacto, pero bueno, pues así es la cosa. Pero fíjate que, y esta declaración no la hice, cabe mencionar, pero los artistas más chidos son los que se meten cosas más raras, ¿no? Pues sí, ahí ya depende más que nada la perspectiva que tenga cada quien de más, eso, más barata, ¿no? La droga, más auténtico el artista, digo yo. ¿No? Pues imagínate, Luis Miguel, por ejemplo, se ha de meter de la mejor coca, seguro. Exacto, y ¿no? Pues la verdad no chambea, nada más es la pura imagen. Pero, así es, Tonan, así es. Si hasta una botellita de alcohol te puede despertar tanto los sentidos. Pero yo tengo una historia con el vino tinto. Cuando tomo vino tinto soy más perceptiva a la música, ¿no? Ah, pues sí, precisamente. Para eso es que son cosas, son drogas de autoconocimiento, decía un amigo una vez. Exactamente. Y ahí detuve el tiempo y dije, makes sense to me. ¿No? ¿Por qué no? Porque el alcohol es una droga, finalmente. Es una droga legal, igual que el cigarro. ¿Cuántas veces podemos decir, no puedo pensar, no puedo inspirar si no me fumo un cigarrito? Y así lo tabaco, ¿no? Y así lo decía Mark Kitzel, after a couple of drinks, visionary eyes open. Exactamente. Entonces, es una alteración a los sentidos. Y por algo existe y por algo alguien lo inventó, lo descubrió, se encontró. Sí. ¿No? Hace poco por el otro lado del océano me encontré un letrero bastante interesante, una foto en lo de los años 40 de gente, pues ya sabes cómo se vestían en esa época, ¿no? Con sus abrigos, con sus trajes sastres y corbatas y con sus letreros de We want beer, queremos cerveza. Pues sí, es que es esa cuestión. Decía Rhys Healy en la radio hace poco que cuando fue la prohibición de alcohol en Estados Unidos, aquellas aventuras de Elliot Ness, cuando estaba prohibido, los accidentes de tránsito por alcohol eran el triple de graves y en números el triple, vaya. Ajá. Que cuando se levantó la prohibición y antes de la prohibición. Exactamente, la magia es decir no para que todo el mundo lo quiera. Exacto, que uno tenga su angelito y su diablito, ¿no? Sí, fíjate que existe un estudio bastante interesante, científicamente probado, que el cerebro no reconoce la palabra no. Entonces cuando no, dices no, claro, es como decir sí, por eso lo termina siendo no. Ah, chinga, yo quiero ver ese estudio. Te lo voy a pasar. Sí. Sí, es eso. O sea, que dije no cuando dije sí. No. Ajá, exactamente. El cerebro no es capaz de decir. Entiende uno el concepto social de lo que es no. Pero cuando te dicen no es cuando más cuestiones. ¿Y por qué no? Ah, pero espero en las mujeres, yo creo, ¿no? También para los hombres. No te enojes, no te enojes, Tonan. Fue una mala broma. ¿Qué estás queriendo decir? Mala broma, mala broma machista de domingo. Madre, señores, ya me van a golpear. Creo que no quiero ir a canción ya. Nos vamos a ir, señores, con Machines of Loving Grace. Estos señores que participaron en el soundtrack, dices tú, Tonan, del Cuervo, de The Crow. Del Crow. Con una muy buena rola. Y se aventaron un sencillazo en un disco que se llamaba Guilt. The Richest Junkie Still Alive. El video es muy bueno porque hacen parodia. Una parodia. Hacen una recreación medio junkie, medio perversa de la escena del niño en El Resplandor, que va en su triciclo y las niñas y esto, el elevador con sangre. Pero se queja de eso precisamente, habla de la gente rica, porque sí, la gente que ha hecho trampa para tener dinero. Y lo dice, bueno, el junkie más rico sigue vivo, ¿no? Y nos sigue alimentando de porquería y medio. Exactamente. Rola pesada e industrial, seguimos en el talante protestón por Antifama, ¿no la echamos? No la echamos. Esto es Machines of Loving Grace, señores. Richest Junkie Still Alive, chéquense nomás qué punch. We'll be right back. Penny Road. We are Casta Peru, and you are listening to Antifama. Boom. You get lost in the current affairs. Vámonos pues, efectivamente, básicamente, qué ganas tenía ya de hacer un programa contigo, Chata, la neta es que sí, ya se extrañaba, ¿verdad? Ya se extrañaba. El original antifármacos. ¿No? Antifármacos. ¿Y con qué nos vamos a ir ahora? No, vamos a saludar gente, ¿no? ¿Qué te parece? Ah, sí, me parece muy bien. A la Xochitl, que nos atinó bien, tuvo buen olfato, dice que si vamos a poner algo de los Manic. Y sí, señores, no podíamos hacer un programa de rolas con causa sin los Manic Street Preachers. De los periches. ¿Sí? Exactamente. Ay, hermana. Hermana. Estoy muy orgullosa de ti. Ay, qué cosas hizo Dios. Jabordaz, Homo Rodas, Lore Amaya, Pati Alonso, a su hijo Dani también, a Juan Carlos Molina, a Brooke Martín, Lili Silva, Jan Fimbres y a Diego Ramos. Oye, y hablando precisamente de Lili Silva, ajá, quiero invitarlos, señoras y señores, ustedes que están ahí en Guanatos, a que vayan a Periférico Sur y Colón en Tlaquepaque, a la mismísima Plaza Centro Sur, en la zona metropolitana de Guadalajara. Ha de estar hasta el queque hoy, yo creo, ¿verdad? Sí, precisamente porque es entrada. Mañana cabeza. Entran los chamaco, man. Ay, sí, mañana hay que pararse 2 horas antes, manto, para llegar a la zona. Sí, quién sabe, a mí me tocaba llevar niña, ¿verdad? Pero ya no, ¿verdad? Que ya se va a ir a Houston, pero sí, era estresante ese tema. Es demasiado estresante. Yo por eso no tengo hijos, eso de que le... ¡Más la mochila! No, ¡la monografía de Miguel Hidalgo! ¿No? ¿O qué? Y que se le olvide al niño a las 10 de la noche. ¡No, tengo que llevar la biografía de Miguel Hidalgo! ¡Mamá, que es un mapamundi! ¿No? Sí. Oye, mamá, que mañana tengo que llevar un cuajado. No, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso sí no lo entendí, pero bueno, suena bastante asqueroso. Es un experimento de química. Ah. Que ya del cuajado sale el queso. ¿Te pusieron a hacer queso en la primaria? Bueno, tepache, más bien, ¿no? ¿Alguna vez un experimento raro de cuajado? No, es que... No me tomes a mal la pregunta, pero ¿en qué primaria ibas? Ah, pues iba en una del rancho. Pero en, ¿sí? en la secundaria me pusieron a hacer tepache a ti, ¿no? No es normal. No. Oye, te pusieron a hacer tepache diario como por un año, ¿no? Se salían a venderlo ahí en el barrilito. Por eso no nos regresaron nuestro tepache, qué poco. Oye, como el chiste del señor que va pasando, ¿no? Lleva su barrilito naranja, lo voy a contar mal de seguro, pero bueno. Va pasando y llega un señor. Ay, señor, oiga, ¿qué vende, tepaches? Dice, no, cabrón, estoy pasando el pinche chavo del 8 nomás. Ay, sí, yo pensé que era normal, que era un experimento químico bastante interesante hacerte parte. A ver, muchacho, la fermentación, pero a ver, Tona, no te salió bien. Haz otro litro, por favor. Porque te quedó re bueno. Digo, porque no te quedó bien. Porque te faltó piloncillo. Ahora, parte del experimento es salirse a venderlo. Sí, creo que se me dice así como pilón. Pues sí, te pache. Con piloncillo y toda la cosa. Ahí ibas en la carretera México-Pachuca en chinga vendiendo tu experimento bien feliz. No, Tonan, te estaban explotando, ¿cómo crees? Ay, no, qué mala onda. No. Otra causa, voy a hacer una rola al respecto. Sí, por favor. Oye, oye, ¿con qué nos vamos a ir? The Lassie Foundation. Lassie Foundation es una banda de Estados Unidos. Este es uno de mis discos preferidos. Yo tiene una portada bastante interesante. Sale una persona con un pantalón gris y un chaleco blanco, así como lo que identificaríamos con un típico nerd, pero con la cara adentro de un triturador de... ¿cómo se llama? De papel. Y es un disco con mucho contenido político, la crítica a la sociedad. Esto es de principios de los 2000s. Uh-huh. Aquí también me hice fans de ellos porque son fanáticos de una banda que se llama The Chameleons o The Chameleons UK. Chameleons UK. Como se conoce acá de este lado del mundo. Y es un sonido oscuro, son vocales muy, muy agudos, muy graves, perdón. Esta canción se llama Money Money y es precisamente cómo te puedes esclavizar, cómo puedes darle tanto valor a algo de papel, ¿no? Y que finalmente logras, usas, gobiernas y haces lo que quieras simplemente con un billetito. Es una crítica a todo esto. Pues dicen que con dinero baila el perro y sin dinero baila uno como perro. Exactamente. Entonces, pues, así es esto. Pero bueno, no nos deprimamos, señores. Vamos entonces con The Lassie Foundation. Y money, money, money, money, money, money, money, ¿no? Vámonos, yo quiero. Yo quiero, money. Yo quiero. Vámonos. Yo creo que estos chatos de haber sacado esta misma canción en esta década la pegan gacho, ¿eh? Sí. Está muy. Suena moderno. Suena. Suena moderno. Suena rete moderno, tú. Ay, ese, ¿cómo ese ruido que escuchan los jóvenes? Sí, cañón, ¿eh? Yo dije, ay, ¿a poco este es del 2000? Sí, este es de 2003 precisamente y creo que nadie conoce a los Lassie Foundation. 2003, Sí, ya estaba un poco la onda New Wave, ya estaba, ¿no? Un poco, pero aún así no pegaron. Creo que de todas maneras es su disco más popular. Órale. Uh-huh. Sí, suena pegajosa esta rolita. Fíjate. Pero está bastante agradable. Fluye bien. Sí, ¿por qué no? Y sí, bueno, podrías pensar que es una rola de alguna manera subversiva o rojilla, etcétera, ¿no? Sí, una rola subversiva, más que rojilla. Es simplemente decir que no te parece que te estés controlando por moneditas y por billetes y que en eso sea... ese sea el centro de poder, ¿no? Sí. A veces sí deprime. Pero hoy en día, con tanta información, siendo la sociedad de la información, hoy en día está cañón que te hagan caso, ¿no? Exactamente. Al principio era como válido que tuvieras tantos medios de comunicación y de contacto, pero hoy en día, pues, no sé, como que se pierde la voz dentro de tantas cosas, ¿no? Tienes sí. Nada más el apoyo de tu comunidad social en Facebook y ya. Exactamente. O en Twitter, no sé, que no tenemos Twitter en Antifama. Ah, no, esta es plática, no fuera del aire. Twitter. Esta es fuera del aire la plática. Pero sí, por ejemplo, dicen que Twitter, por ejemplo, es un medio de comunicación, o por ejemplo, para los consumidores, para quejarse de ciertos servicios o productos, pero pues hasta ahí, ¿no? Es como, no sé. Más que nada, es tanta información que te saturas, es como una desinformación. Ah, es que estoy mal, realmente sí está sirviendo. Facebook, supuestamente, o es lo que dicen, está moviendo a las masas y es lo que está generando protestas en el mundo, supuestamente. Exactamente, tantos meses. Es una de las teorías que se maneja actualmente con tanto movimiento en el Medio Oriente, en Asia, lo que es Libia, Siria, etcétera. Finalmente la gente se da cuenta de que existe otra manera de vivir. Entonces, por todos estos medios sociales, por internet o ya sea por cable, etcétera, la gente dice, ¿por qué si ellos tienen esto, por qué yo no puedo ser libre? ¿Por qué tengo que seguir con un gobierno caudal, etcétera? Sí, creo que sí, pero en México, ¿qué es lo que faltaría entonces en México? ¿Credibilidad? Que nos importe. Creo precisamente que sí. Que nos importe, porque somos muy desconfiados, eso es un hecho. Pero no podemos tener fe, no nos importa realmente, mientras no nos afecta a nosotros, no nos importa. Exacto. Lo que nos falta es que nos importe todo lo que leemos. Sí, decía una compañera del trabajo, cuando lo perdamos todo nos va a importar, ¿no? ¿Y depende si todavía tienes manera de obtener algo? Pues quién sabe, pero si ya lo perdiste todo, Tonan. Decía también una frase por ahí que escuché hace un par de años, no te metas con nadie que no tiene nada que perder. Exactamente. ¿No? Exactamente, aguas. Por eso. Ese día sí, aguas. Exactamente. Y aguas gobierno. Eso es un poco más... Fíjate, yo con todo esto de los disturbios de Londres... Ah, sí, fue hace como dos semanas... Fue verdaderamente impresionante ver cómo se movía la gente. Impresionante. Y precisamente por Twitter y por Facebook encontraron a muchas personas, algunos asaltantes, se tomaban fotos con lo que habían robado. Sí. Obviamente, conforme se tomaba la foto, ya estaba la policía ahí diciendo, oye, pues qué onda, vente para acá, ¿no? Es impresionante lo que hace la tecnología. La manera de capturar ladrones era de que la gente, a pesar de que se estaba muriendo del miedo, salían en sus carros con sus cámaras de sus celulares a tomar fotos para poder identificar a todos, o sino con la cámara de video. Esa es una sociedad. Eso con es sociedad. Pelotas. Yo me pregunto qué hubiera pasado aquí. Todo el mundo se esconde, nadie le importa. No, lo sube como algo gracioso nada más y pues ahí ya no hay vínculo con la autoridad, ¿no? Dicen, ah, pues un video de un pinche asaltante, otro video de asaltante, ¿no? Exactamente. Al turista este oriental que tenía un trancazo en la cabeza, ¿viste ese video? Ah, que le quitaron sus cosas. Sí, o sea, en despoblado. Tenía la quijada desviada, se fracturó. Lo asaltaron, pero pues ahorita ya gracias a ese video están... los que los asaltaron en la cárcel. Y los que son, no como en México, pero bueno. Exactamente. En fin. Bueno, dejemos de deprimirnos. Y precisamente de Standard, la siguiente rola que vamos a poner habla de eso. Ghosts for Hire. Yo no pensaría que de Standard, una banda tan atmosférica, tan profunda, hiciera algo así. Y sí, esta rola es con causa mitonan porque precisamente habla de lo que hace debajo del agua el gobierno. Uh-huh. Y eso es para ellos el gobierno, ¿no? Contratas o votas por fantasmas, ¿no? Exactamente. Y dice no más dinero, no más hambre, no más confianza, no más drogas. Todo un desmadre. 4 minutos 21, ¿nos le echamos? Nos le echamos. Nos le echamos, señores. Esto es The Standard. Ghost for Hire. Esto es Antifama con Causa. Sasquatch, buena rola de The Standard, ¿eh? Muy, muy buena. Muy buena rola. Y quiero mandar un saludo a nuestra gente de Red Light, que nos está escuchando. Muchos saludos. Ya están acá opinando también que lo de Gaddafi parece película. Ya entraron a Trípoli y capturaron a un hijo de Gaddafi. Pinche Gaddafi tenía como 15 hijos, ¿no? Y todos... Ay, bueno, pues sí. Considerando que en esas sociedades es buen vista, es la poligamia lo que se practica... ¿Qué importa que capturen a un hijo? Exacto, tengo 30, no importa, maten a todos. Tengo otros 40 de reservas. Y estoy haciendo 5 en este mismo momento con abrazos para esas. No. Pues sí. Sí, no, imagínate. Y los invito de una vez, pues también que escuchen Red Light, también con muy buen rock alternativo, de 19 a 21 horas los martes y miércoles de 19 a 20 horas, ¿por qué no? Por nuestro descafeinado. Muy buena onda los Red Light, ahora que fui hace unos meses a Guadalajara. Muy buen desmadre, también ponen bandas nuevas de la escena de Guadalajara. Ya ves que ni les late en Guadalajara sacar buenas bandas, muy buenas bandas. Muy buenas bandas, sobre todo no sé qué tiene de especial Zapopan. No sé qué tenga de especial, pero las bandas que nos dejan sin aliento son de Zapopan. Ejemplo, Es genética, hija. ¿Será? Es calidad, es que sí, depende de cómo hagas al chamaco, sale. Ah, no. Bueno. Dice una abuela... No, está muy pelado el dicho. Bueno. O lo digo. A ver, dilo. Decía de la... No. Como decía, de ladito y platicando para que no salga el niño chillando. Okay. Ok, lo dije, perdón. Ok. No, bueno, antes de que se ponga más picoso el programa, nuestra siguiente rola, mi tono en American Music Club, que ni nos late, ¿verdad? Consentidísimos. ¿Quiénes son esos señores? Fue un colectivo al mando de Mark Eitzel, un poeta, 100% poeta. Es a veces sorprendente para mí cómo un poeta puede cubrir dos rangos. Si eres bueno, generalmente eres bueno en uno, ya sea en literatura, en escultura, lo que sea. Pero que puedas transmitirlo por música, mis respetos. Y aquí Mark Eitzel no es una crítica directa, no es una causa directa, sino que es simplemente un reflejo de lo que piensa de su sociedad bajita la mano. Esto lo relaciona con la manera en la que vive su soledad, metiéndose en antros de strippers. Mark Eitzel es gay. Uh-huh. Es gay, entonces pues empieza su canción diciendo: puedes encontrar a un patriota en la sonrisa de un stripper que se roba tu dinero y tu corazón, robando el dinero de todos los hombres, como tu presidente, ¿no? Uh-huh. Es una crítica al gobierno y a la situación que estaba viviendo en ese entonces Estados Unidos, muy inteligente. Podría parecer que es una canción de soledad, etcétera, pero en realidad le está dando con todo lo que puede al sistema de su país. Sí. Eso es la verdad. Jamás me hubiera ocurrido. Él es estadounidense y vivió prácticamente toda su juventud en Inglaterra. Uh-huh. Y también, aparte de gay, es alcohólico. Entonces está marginado por dos lados, ¿no? Por dos lados. Y pero es una persona sabia y le han llegado a llamar como el Bukowski de la música. De la música, ¿no? 100% de acuerdo. Entonces yo veo una letra de Mark Eitzel y le creo. O sea, es un tipo de letra que le crees, es tan sincera que le crees, ¿no? Es un ebrio hablándote. Y los niños y los ebrios dicen la verdad, entonces. Bueno, depende del ebrio. Si ya tiene callo, entonces no hay que creerle mucho. Si el niño tiene callo, Si el ebrio, sí. Sí, y esta rola en especial la escuché la primera vez y dije: esto no es sobre una persona solitaria. No es. Se llama Patriot's Heart. Okay. Muy, muy buena. Y aparte, el acento del señor Eitzel es de tal manera que te permite entenderle todo lo que dice. Sí, perfectamente pronunciado muy, todo. Muy buena, podría dar clases de fonética. Sí, él podría pasar un TOEFL como si nada. Viendo la tele al mismo tiempo. Muy bien, señores, vámonos con American Music Club y Patriot's Heart. Esto es Antifama. Se nos fue la primera hora. Vámonos. If you wanna see something patriotic, there's a stripper. He don't look that good, but he's got an all-American smile that fills his underwear with all the lonely dollars from all the lonely men who no one ever suffered. Spend all their lonely hours. They're already gone. No one's running for cover. The farther you run away, the more you have to hide in the dark, white as the worm that crawls. the patriot's heart. It is so red, white, and blue, the way he works the bar, selling his embraces like Mr. President or a fallen star. And he don't care, babe, if you're worldly or wise. He's just looking for men with sin in their eyes. And he always says the same thing. He says, so how are you doing, baby? I'm your rod and your staff, and for a tip you can touch me. And after a few tequilas I've become something holy. And this crappy little bar with its sweating mirrors and its mildewed ceiling, I'm more full of love, yeah, than even natural selection. And dollar for dollar, babe, it's a better bargain. The more you pay, the more I can break you all apart. And dollars pour like ashes from the patriot's heart. Now he knows that your good time will kill him, but the thought of getting old, well, it does not thrill him. He says, give me all your money and don't tell me what you're thinking. I'm the past you wasted, I'm the future you're obliterating. Oh, come on, Grandpa, remind me what we're celebrating. That your heart finally dried up, or that it finally stopped working. And how you make a dead man come, you learn the undertaker's art and make him shine like the alcohol that preserves the patriot's heart. We all want a patriot's heart. Yeah, give me your patriot's heart. You can see him fade with the dawn and a pile of Washingtons. His head is in a spin, he's happy to pass out again. He would rather fade into the static than hear the violins that whine like old lovers who whine. Sultans of heaven, 'cause they leave him alone with his entertainment system. He does it for the money, but he gives more than he's given. He does it for the money, but he gives more than he's given. And it's only when he's made that he feels his heart in the whorehouse desert of the patriot's heart. We all want a patriot's heart. We all want a patriot's heart. Y fíjate, de alguna manera también se burla del patriotismo tan enraizado que tienen los gringos, ¿no? Exactamente. esa parte no recordaba exactamente cómo iba, que dice, y este stripper va vendiendo abrazos como el mismísimo presidente. Tal cual. Sí, pues es que es esa cuestión con los gringos. Yo estando en Canadá me decía, bueno, oye, y como con cierto miedo, ¿no? Decía, bueno, y ustedes quieren o odian a los gringos, ¿no? Ajá. Esperando cierta, pues, cierta complicidad. Ajá. Y me decían, pues es que ¿quién los quiere? Exactamente. ¿No? Sí, precisamente de una persona canadiense llegué a escuchar que durante un tiempo fue de esos de los backpackers, se llaman. Ajá. Decía, es que es increíble, cuando te ven con tu bandera de Canadá, todo el mundo te habla y te recibe bien. Pero ves a uno con en su mochila con una bandera de Estados Unidos y es automática descalificación. ¿Sí? Para cualquier cosa. Sí, así son, así se lo han ganado, pero bueno. Exactamente, hasta en las aduanas de la Unión Europea es impresionante. Cualquier país de América llegan y hay filas especiales. Estados Unidos y residentes y los demás. Aquí no, aquí es Unión Europea y los demás, si ves a los estadounidenses formaditos esperando su turno. Esperando y que se los lleva la fregada diciendo, ay, pero yo soy gringo, yo soy estadounidense, ¿cómo me hacen esto? I'm American citizen. Exacto, I'm American. I'm a bed of Vietnam, ¿no? Sí, exactamente, ¿de por qué me están haciendo esto si yo vengo de Estados Unidos? Yo me acuerdo de un capítulo de Los Simpson, no me acuerdo cuál, en el que llegan de un vuelo, ¿no? La familia Simpson y no sé qué, pero le ponen así como de, ah, son gringos. Ajá. Y dice Bart, bueno, no entiendo por qué siendo norteamericanos nos odian, ¿no? Ajá. No entiendo por qué nos odian. Y hacen una toma a su playera y es el tío Sam así tomando con las manos el mundo. Ajá. Y dice, stop us if you can. We're American, stop us if you can. Entonces, exactamente. Pues es eso, ¿no? O sea, son. Le dicen dueños del mundo, yo no lo sé, pero. Pero ya se les están viendo con China y su deuda. Así es. Sobes. Pero pues es que nos va a agarrar a todos, mano. Exactamente. Esa es la verdadera bronca. Al rato tendremos al yen como moneda oficial. Que no. Quién sabe, pero ese es de Japón, ¿no? Ah, sí, perdón. ¿No te gusta este rol? ¿Sí? No. Ay, sí. Y distrayendo la atención del escucha, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo viste eso? Es que las dos chinas que ustedes... Se llaman Renmin. Ay, me hacen... Uy, saludos al Docman que sabe de China y estuvo en China. O sea, está en un chino de lugares más bien. Ay, sí, qué oso. ¿Ah? Ya me sentí como Ninel Conde. Harto. Y quiero... No, tampoco quieres, no. Tantos chistes de esta babosa, pero bueno. Quiero mandar saludos a Juan Carlos Molina, a Cintia Morales, Humberto Caudana, Diana Cortés, Enrique Gil, Jessica Cáceres, Sara de la Sota, Blanca Delgado, Yadid y Río de la Loza, a Pibe González también, que nos escucha desde la hermana República de la Raza. ¿Verdad? Ay, también muchos saludos a Eric Dehesa. ¿Cómo no? Es subversivo también, uno de nuestros escuchas más subversivos. Exactamente. Y quejoso también, ¿verdad? También muchos saludos a Iris, a Jackie, también no tengo muchos amigos, a Raúl. Te presto unos, mira, Lucy Poisson, Carla Alcalá, Gonzalo Colín es también nuestro cuate. Ah, también muchísimos saludos, esperemos que esté bien. Hermenegildo Sierra, que ayer me vino a entregar la invitación de su bodorrio, se va a casar, señor. Ay, no más. Pues sí, ¿verdad? Pero bueno, cada quien... Ah, saludos al Sabrosón, también el gurú de la salsa, señores, 8 a 10, los viernes no se pueden perder un buen bailongo con Sabrosón. Y a todo Tijuana, que también está que arde, por muchas razones, ¿verdad? Exactamente, más que nada por la temperatura. Por el ratatatatatatatata. Exacto. Vámonos entonces, señores, ¿con qué nos vamos a ir? Más bien con Gin, esta banda inglesa imitadora de alguna manera de Smiths. Muy buena. No la odien. Para mí no me sonó tanto como The Smiths. De todas maneras tienen ahí su personalidad. Mm. Suya de ellas. Mira, se quiso peinar como él, pero se empezó a quedar pelón. Y luego, okay. Y luego la tesitura por ahí de repente le pegaba, entonces pues no tiene tampoco. Bueno, aunque también es ese peinadito como que era, es también insignia de las personas que admiran los 50s. De alguna manera. No es necesariamente que quieras verte como Morrissey o algo así, sino que tienes mucho apego con el rockabilly o con los 50s en general. Hay sí. Otro que también de alguna manera admiraba, copiaba a James Dean también, exactamente. Morrissey, ¿no? Exactamente. Hay que aceptarlo. y le salía mal. Pues sí, no, imagínate. Es un... Pues sí, ¿qué podemos hacer? Moral. Sí. No, ya me odio, Morrissey. Y a mí me gustaba The Smiths. Ándale. Pero respeto de todas maneras a todos aquellos que nos gustan. The Smiths de alguna manera pavimentó el camino de Radiohead. Entonces era un inglés que lloraba. Y Tom York es un inglés que lloraba también. Ahorita ya no sé, pero bueno. Y nos vamos a ir con As Good As It Gets, que es una... Pues es una queja de alguna manera sobre... Cómo te trata el trabajo, ¿no? Y la sociedad inglesa dice, bueno, tienes trabajo, cállate. Hasta aquí es hasta donde se llega. Y no hay más, ¿no? No hay superación y no hay esperanza. Es una parte de la filosofía inglesa, de la manera de vivir, que si naces en clase alta, siempre vas a ser rico. Pero si naces en clase pobre, siempre vas a ser pobre. No puedes mover, no existe sueño americano. Eso es una verdad. Pues sí. De hecho, pues sí, y muchos viven así y poca gente tiene las pelotas de decir, bueno, ya, a la chingada con la oficina, me voy a vender mangos a Oaxaca, ¿no? Exactamente. Yo tengo un proyecto así, se me hace que voy a acabar así. Vamos a transmitir Antifama desde Oaxaca, señores, porque ya me tiene hasta la madre esta sociedad. Pero bueno, esas son mis broncas, señores. Vámonos con las broncas de Gene. As Good As It Gets, señores, del disco Revelations. Muy buen disco, ¿eh? ¿Ya te lo pasé? No. Ahorita te lo llevas. Bueno. Vámonos, señores, esto es Antifama. Careful in life. Bienvenidos a Oye México. Somos una empresa multimedios por internet con transmisiones en vivo las 24 horas, enlazados de manera permanente a todas las redes sociales. Tenemos aliados en toda la República Mexicana con efecto multiplicador. Nuestro mensaje llega a través del internet y ahora llega hasta ti por medio de los dispositivos móviles. Proyéctate a través de la red que une a todos. www.oyemexico.com, la voz de las redes sociales. Sasquatch con los Jin y su renuencia a trabajar, ¿no? Exactamente. Pues es que es tan malo que hasta pagan por hacerlo, ¿no? Dicen. Es el dicho de que un trabajo es tan malo que te pagan por hacerlo. Así es, señores. Pero bueno, también dicen que el trabajo enaltece al alma. Depende de cómo se maneja, ¿no? Depende, joven, ¿no? Exacto. Yo creo. ¿Y nos vamos a ir ahora con quién, mi querido Tonan? Ahora nos vamos con mi consentidazo Jeff Buckley. El Buckley. ¿Mm? Ah, sí. Que hace poco me encontré varios discos de Tim Buckley del otro lado del mundo. Uh-huh. Que por allá fue muy reconocido Tim Buckley. De hecho, en Inglaterra fue donde hizo su carrera. Y hace cuenta que estás viendo a Jeff Buckley. Un idolazo, ¿no? Sí, un idolazo. Yo bajé un par y no me encantó. No te gustó mucho. Pues. Igual tengo que explorarlo mejor. Más o menos, a mí me gusta más Jeff Buckley, en verdad. Pero es más osado, tal vez Tim Buckley podría ser más cuadrado, más dentro del estándar, ¿no? Y Jeff Buckley hacía lo que se le pegaba la gana. Por ahí puse yo una rola en un video de la novia de Jeff Buckley, ¿sí viste? Ay, ese no lo vi. ¿Contabas tú? Luego te la pongo, pues sí, se llama... Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Era una de copetito con labios rojos, ¿no? Espérame, no, se llama... Dame unos segundos, ¿verdad? Ay, bueno, es que me cae a mí tan mal. You wanna see a police woman. Yeah, sí, ya la recuerdo. Actualmente es una activista. Ajá. Sí, que es defensora de los derechos de la mujer incansable. Ah, pues ahí está. Pues le rueda bastante bien la... Sí. La ardillita, ¿verdad? Sí, no. Pero me cae tan mal que por eso... Pues es que agarró los ex-bandmates de Jeff Buckley, ¿no? También eso es bastante inteligente. Que por cierto, el baterista estuvo en el disco de Humming con Duncan Shake. Y de hecho ahí sale una canción de tributo a Jeff Buckley. ¿A poco? Exactamente, que habla de que se lo llevó el río, etcétera. Bastante padre. Muy, muy bueno. Es que sí se lo llevó. Sí, literalmente. Y Eternal Life, qué curioso, se murió y Eternal Life, cuéntanos entonces. Exactamente, esa es una canción muy introspectiva. Empieza desde el momento de cuestionar la mortalidad humana y cómo como seres humanos nos complicamos toda nuestra existencia con política, con economía, cómo nos dedicamos a odiarnos el uno al otro cuando en realidad tenemos que entender que somos la misma cosa, ¿no? Es una canción, pues podría decirse hasta como un gospel o algo así. Se considera de hecho esta canción de Jeff Buckley como un gospel, que es finalmente aceptar tu mortalidad, pero dejando atrás todo ese problema social. O sea, existe codicia, existen problemas, etcétera, pero algún día se va a acabar. Y es una lástima que nos estemos complicando tanto las cosas, haciéndonos sufrir los unos a los otros. Exactamente, ¿no? Ya tenemos suficientes problemas como para pensar en otro más. Exactamente. A esto se refiere. A mí, esta es una... He de admitir, donde sé que esta es una de las canciones más famosas de Jeff Buckley junto con Grace. Pero esta es una versión en sus días de café, en el Café Cine. Existe un disco al respecto. Muy recomendable. Esta es una versión acústica, con toda su banda. Esta es una canción de rock pesado. Hola. Pero aquí es un giro de 360 grados, es una canción con una textura hermosa. Se la recomiendo. Y con esa letra, más. Vámonos entonces, señores, con Eternal Life. Chéquense nada más este ídolo muerto. Uno más al montón. Uno más. Comida para la prensa. Vámonos, Eternal Life. Thank you. Got my record of coffin, man. Just need one last nail. While all these ugly gentlemen play out their foolish games, there's a flaming red horizon that screams our names. And as your fantasies are broken into, did you really think this bloody road paved the way for you? You better turn around and blow your kiss out on a life eternal angel. Racist every man, what have you done? Man, you made a killer of your unborn son. Oh, crown my fear, your king, at the point of a gun. Fantasies are broken in two. Did you really think this bloody road paved the way for you? You better turn around and blow your kiss alone in life eternal. Where is love? Where is happiness? What is life? Where is peace? Where will I find the strength to bring me relief? Tell me, where is the love in what your prophet has said? Like a prison for the walking dead. And I've got a message for you and your twisted head. Oh, you better turn around and play your kiss goodbye to life eternal. No, pues sí le metí una desconocida, señor Buckley, ¿eh? Muy buena. Ahí se ve la passion. Esa parte en la que dice, no hay tiempo para el odio, solo para preguntas, ¿dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó el amor? ¡Oh! ¡Ya pues! Oh. Mijares tuvo su momento, no es cierto. Sí, hace Mijares. Mucho tiempo, gracias. Es más peludo que... Chubaca. Sí. No manches, qué asco, Mijares. Bueno, en fin. Señores, y nos vamos a ir ahora con otra causa. El Duncan Shake, que del cual hablaste en el bloque anterior. Ay, sí. Con Shopping, una rola del White Limousine, en un disco que a mí Me lo recomendó maliciosamente Samuel y le hice caso, por desgracia. Lo escuché en el carro y me marchitó desde el track 1 hasta el último. Un disco totalmente desencantado. Duncan Shaker, un ícono de la belleza pop alternativa, podríamos decirlo, ¿no? Sí. Con barba, 3 días sin bañarse. Pues sí, cuando iniciaba era el típico rasuradito oliendo a Colonia Cartier, etcétera. Azul 89, él ya le llegó a pegar Azul 89 y sí. Eso ya era bastante mérito, ¿no? Exactamente, con su primer disco, la de She Runs Away, fue con el que realmente pegó en México, que hasta llegó a un Acapulco 96. Sí, recuerdo que lo vi porque yo era fan de Azul 89. Y salió y se enamoró de Galilea Montijo. Y desde ahí quedó acomplejado porque nunca le hizo caso. Entonces cada novia que se le ve a Duncan Shake se parece a Galilea Montijo. ¿Tanto así? Tanto así. Es una fuerte declaración esa, Tonal. Sí, pues yo también me sorprendí cuando le empecé a googlear fotos y dije, ay, eso se parece a Galilea Montijo. ¿Me lo juras? Sí. Madre santa. Okay. Quedó prendado de ella. Pues el mal gusto se paga caro. Exacto, es exótico. Uy, ¿le habrá hecho alguna canción a Galilea? Eso sí, no, todavía no se ha descubierto. No, creo que se quedó demasiado amargado por la experiencia. Una persona muy realista que yo también consideraría con un coeficiente intelectual bastante alto. Más le vale. Y en esta canción lo que hace es... está sosteniendo un diálogo con una... fan. Ok. ¿No? Con una fan de él. Dice, muy bonita tu canción. Me preguntas qué es lo que hace mi... qué es lo que me inspira a hacer mis canciones. Y acaba volteándosela diciéndole, bueno, te voy a... espero que no sea un shock para ti, pero pues todas mis canciones y el rock and roll está construido del shopping, de las compras. Uh-huh. Es un mercado y es de lo que vivimos, ¿no? De alguna manera, burlándose y aceptando que pues hay que... cuando hay llega, que venderse. Exacto, hay que, para vender hay que enseñar, ¿no? Exactamente. Yo les recuerdo cuando alguna vez nos dijeron a mí y a mi grupo, ¿quieren llegar a 10,000 personas o a 1,000,000? ¿Quieren llegar a 1,000,000? Bajen sus canciones de 4 minutos a 3 minutos. Ok. Así de directo. Entonces, pues bueno, así de vendido está la cosa. Entonces, señores, no hay más. Es el mercado. Y nos vamos a ir con Duncan Shake y Shopping. ¿Nos lo echamos? No, una rola bien facilita. Él es fácil. Ay, sí. Ok. Vámonos, señores, Duncan Shake y Shopping. So you wrote me a letter, which I thought was really kind. Don't recall which song it was, but there was one you really liked. You asked me so innocently of my inspiration. Reasons why I make them. Nothing here is what it seems. Risk the wreckage of your dreams so that you are always sure. impression's not complete. I'd made it sound as if all this has nothing to do with me. Surely is not anything further from the truth when I have pretty things to gain and only useless things to lose. Let's go shopping together so that we can find ourselves. La rola dedicada, de fondo dedicada para el sabrosón que me pidieron, la de Frank Purcell. Okay. Y ahí está la mismísima Concord, ¿verdad? Wow. ¿Por qué no? Qué huele. Quería su rola retro y ahí la tiene. Pero de fondo, ¿verdad? Porque ya sabes que nos hacemos pipí en las cosas populares. Rola más jodida. Pero bueno, algo ha de sentir él con esa cosa. Que sí, que viaja en el Concord, yo creo, ¿no? Ok. Ah. De esos que rompían vidrios y mataban a mucha gente. Ándale. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no entendí por qué. Era así de los aviones, los Concorde, que al fin y al cabo terminaron prohibidos en cualquier parte del mundo porque provocaban. Era. Pues obviamente iban más allá de la velocidad del sonido, a la velocidad del sonido, que provocaban desastres en cualquier ciudad en la que aterrizaban. ¿A poco? Ajá, era tanto el sonido que provocaban que rompían vidrios, mataban gente, provocaban accidentes. ¿Explotaba, etcétera, la gente o qué? ¿Combustión espontánea? No, pues imagínate, estás en tu casa, tranquilo, pasa un avión y te rompe los vidrios. No, te infartas. Exacto. Ok. Ah, mira. Pues ya quedó prohibido. Gracias, Air France. Ok, con razón ya no he visto desde hace como 15 años uno. Por eso quedaron prohibidos por ser una amenaza pública. Ah, cabrón, mira. Bueno, y nos vamos a ir con I Am Clut. ¿Qué onda con esta rola? Sí creería que I Am Clut hace algo así. Sí, y de hecho también bastante escondido. A veces a mí me gusta más eso en el que te ponen a pensar y dices, esto no es una canción de cómo, de qué tan triste se siente por su novia, ¿no? Es una canción inventándosela al sistema. Y sí, esta tiene bastante de cómo vives tu vida natural, tratas de vivirla bien, etcétera. Sin embargo, estás permitiendo muchas cosas que hace el sistema, que hace el gobierno, etcétera, con tal de beneficiarse a sí mismo, ¿no? Esta es una canción de beneficio propio. Okay. Y bastante escondida. Por eso me gustó. Es después de unas tantas oídas te cae el 20 así de. No creo que esta nada más se trate de su depresión y su falta de Prozac. O cuando se me, o cuando se mete o te metiste entonces a songmeanings.com. Ah, no. Ándale. No. Esas están bastante raras. ¿Eh? Sí, no me convenció mucho. De repente, ¿no? Sí, de repente la gente alucina demasiado. En cada interpretación que le das a una canción, es en realidad una proyección de lo que tú estás pensando. Resulta que todas las rolas de los Dope son de drogas. No, pues está cabrón. Exacto. ¿No? Imagínate, bueno, los Dope, ¿no? Puras drogas. En fin, señores, vámonos antes con un spot y después vamos con I Am Clued. Life in a Day, muy buena rola, ¿eh? Buen riff. Muy buena rola. Vámonos. www.eldescafeinado.com. Somos una estación de radio por internet, un medio alternativo donde no solo hay buena música, sino un verdadero periodismo cultural. Confiados en que se puede hacer radio real a través de la red, nos caracterizamos por ser un medio de comunicación abierto a todo tipo de ideas, que ofrece una alternativa distinta a las establecidas, con programas en vivo, música independiente, propuestas culturales y un espacio de libre expresión. Sin fronteras y sin censura, El Descafeinado Radio promueve un cambio social. Una revolución mediática. www.eldescafeinado.com. Verdadera radio online. Como en... Como sí, te iba diciendo. Como te iba diciendo, básicamente, ¿verdad? ¿Quién diría Los Inocentes de I Am Clued? Haciendo ese tipo de cosas, ¿no? De atrevimientos. ¿Inocentes? De la nada. Y ahora vamos a poner la primera canción en año y meses, 8 meses, señores, que lleva Antifama aquí al aire. La primera canción de hip hop y rock en nuestra historia, Man Break. Ya los hemos puesto, pero no con una rola tan rapeada como esta. Y déjame decirte, estos señores, yo estaba muy renuente a comprarlos, pero era un disco barato, ¿verdad? Ajá. De botadero. Ah, okay. Y de repente me detuve en las letras. Ajá. Excelentes letras. Esta de It's On. Ajá. Se llama It's On y dice... Se queja en general de la sociedad. Dice, todo funciona porque el hombre provee, la mujer ama. Ajá. Dice, ¿estás satisfecho o yendo con la ola o con el movimiento? Viviendo en suburbios, soñando con ascensos, viendo hacia afuera en las ventanas, viendo hacia el, quedándote viendo fijo al muro, preocupándote sobre los vecinos, si si están ganando un poco más. ¿Podría? ¿Esto es en Inglaterra? Sí, por supuesto que sí, dice. Suena 100% de esa sociedad. Estás en control, feliz de estar tibio, tomando cada día como si, como el día anterior. Están cañones, dice, conociendo cada camino, dices, va a regresar a tu puerta. No, no, no, muy, muy cañones. Una letra súper inteligente. Sobre todo eso de conservarte tibio, lo más caro que sale en Inglaterra es conservarte tibio. Seguramente, because of the heating. Exactamente. ¿No? Definitivamente, señores, inteligentes como ellos solos, Man Break. Llegaron a pegar con la, el track 1 de este disco, en el soundtrack de Mortal Kombat. Wow. Y está vaciado porque se llama Ready or Not y esta canción empieza diciendo "Come on everybody get drunk and high". Okay. Entonces, pues bueno, en fin, una letra súper inteligente. It's on, señores, rola hip hopeada rockera al mismo tiempo. Muy bien. Vamos. Vámonos. It's on, I know where you're from. Hasta ahí los mismísimos Mambre, ¿cómo viste? Muy buenos. Muy buenos. Y por fortuna siguen vivos. Sacaron un disco en 2008 y ahí andan todavía. Pues me parece muy buena elección, que sigan vivos. Sí, son tienen muy mucho buenos. Que ofrecer. La neta, este disco es todo un libro, tal cual las letras son otra. Es como debería de guiarse una revolución este disco, te lo puedo decir así. Wow. Basado en esto. Pues es cierto, es pura neta todo el tiempo. Y le podrían ganar en un concurso de rap al Eminem, si quieres, a quien quieras. Al Eminem. Sin problema, ves, mensa. No, hace poco estaba viendo un programa de Vanilla Ice y la sufrió, ¿eh? Sí. Acá bailaba en un cartón y todo en las plazas comerciales. Bien, hay un comediante que se llama Chris Rock que tiene un sketch precisamente ahorita que estábamos hablando de rolas con causas. Con causas diciendo que el gobierno de los Estados Unidos detesta el rap. Y pues, como prueba de eso están muertos los buenos raperos como Tupac, como Bill G, no me acuerdo quién más, ¿no? Y Vanilla Ice sigue vivo. Esa invitación la hizo con Kevin Bacon. Wow. Kevin Bacon haciendo la de Vanilla Ice, búscalo en YouTube. La vi hace poco y sí está muy cagada. La verdad es que está muy cagada y es una de las parodias más famosas que le hicieron a Vanilla Ice y con la que tiraron su carrera como muro fresco recién puesto por el albañil. Wow, y sí, yo creo que sí le ha de haber dolido porque sí, Tupac, a mí no me gusta mucho el rap, pero me gustaba Tupac. Y, ¿físicamente? Su música. Su música, y sí, como personas como Tupac están vivos y Vanilla Ice still alive. Sí, lo tiraron gachísimo. Sí. Pero bueno, nos vamos a ir con The Style Council, cuéntanos. The Style Council es una banda, el siguiente proyecto. Yo la escogí o sí tocaba esta. ¿Perdón? Sí, yo la escogí o sí tocaba esta. Sí tocaba esa. Ah, ok. De hecho, The Style Council está por Weller en la historia de... Ah, sí, cómo no. Exactamente, en la historia de la música, sobre todo del padre de Britpop, Paul Weller. Con su banda de The Jam, termina la banda y sigue The Style Council, que es una banda también con toques un poco yaceros, podría decirse, no es tanto de mi agrado, y es una banda 100% directo al gobierno. Estamos ubicados en los 80s de la sociedad inglesa, en donde se viven las secuelas de la crisis, del truene de la industria metalúrgica, etcétera. Tenemos gente muy enojada aquí. Entonces nacen proyectos como The Style Council con su canción A Man of Great Promise. Empieza diciendo: hoy estaba leyendo el obituario y vi tu nombre y yo pienso que eras un hombre muy prometedor, pero dejaste que el gobierno y que las instituciones te comieran y a ellos les ofreciste tu vida. Ok. Bastante interesante. ¿Por qué no? Finalmente, las instituciones terminan comiéndose todo lo que somos. Y ya la regué porque la estoy poniendo de fondo. No, ahí está. Muy bien, ya corregí. Vámonos entonces, señores de Style Council. No suena mal, ¿eh? No suena mal, es así bastante funk, bastante agradable, como lo que le gusta al señor Paul Weller, con mucha clase, quejándose, pero con clase. Claro que sí, peinado de basinica, señores. Este es Style Council, A Man of Great Promise. But you seem to forget that. is Kev from Last Harbor. You're listening to Antifama. Ahí nomás, ¿no? Ahí nomás. Muy, muy bueno. Aquí hay una parte que me encanta, que define la postura de la sociedad en tal, que se me hubiera gustado ayudarte, pero estamos tan sumidos en estas instituciones que en realidad no tengo tiempo. Pues sí, no te chingando, ¿no? Exacto. Y sí, lo ves en muchas cosas, pero bueno, yo digo, obviamente la experiencia reciente, si quieren saber de necesidad, de miseria, de pobreza, de mal manejo de recursos, corrupción, lo que sea, vayan a un hospital público, señores. Van a saber realmente lo que es para la gente pobre, lo que es un lujo, y lo que es para la gente de clase media como yo, una miseria. Exactamente. Así, y aún así la gente le echa ganas, que es lo más sorprendente. Y solamente la gente va a poder sacar instituciones de ese tipo, pero bueno, ojalá se dieran cuenta también, ¿no? Ojalá se dieran cuenta, hicieran algo al respecto y dejáramos de tener miedo. Pues sí. En fin, también otra cosa. Nos vamos a ir con otra causa y algo que no podía faltar. Rola dedicada para Xochitl, tu señora hermana. Señorita hermana, perdón. Señorita hermana. Me hace sentir bien orgullosa. Manic Street Preachers, esta banda rojilla, a pesar de ser inglesa. Inglesa. Con más motivo, eso se quejan de todo. Precisamente. Son todo un caso, en fin, ya hemos hablado mucho de ellos. Esta canción en específico está muy buena porque hay dos debates sobre qué fue lo que motivó a hacerla. Se llama Miss Europa Disco Dancer. Es la de las pocas canciones de ellos que es disco. Es una canción disco total. Muy rítmica, muy, muy vaciada. Un ritmo de riff. La vi en vivo y es el vocalista el que toca el bajo y el bajista el que toca la guitarra. Entonces, ese riff de bajeo que estás escuchando es el señor James Dean Bradfield haciendo el bajeo. El bajeo. No es el otro. Lo que pasa es que el otro está muy ocupado en vivo, vestido de enfermera porno. Ok. Y burlándose por dos lados, como quieran tomar los señores. Uno, la superficialidad de la sociedad que se la vive bailando y estupidizándose. O los problemas de Europa que se abocan más al glamour que a los problemas, a las causas en sí que valen la pena, ¿no? Exactamente, a veces es bastante notorio de por qué nos preocupamos entre países. A veces te preocupas porque por una vacante estás compitiendo contra 400 personas, cuando aquí a veces compites contra 600, 800, ¿no? Así es. Las condiciones que tienes para laborar, pero realmente todo eso se lo han ganado a pulso, porque sufrieron igual o más que nosotros, y a veces hasta yo creo que más. Rola altamente engañosa, señores, los va a poner a bailar, pero piensen un poco en por qué la escribieron. Es un sarcasmo y una escupida, un escupitajo directo a la reina de Inglaterra y a toda Europa. Señores, esto es Manic Street Preachers, Miss Europa Disco Dancer. Pues vámonos. I'm Robin. Hello, I'm Lee. Hello, I'm Rob. We're the Hope Explosion. And you're listening to Antifama. 24 veces dicen brain dead motherfuckers. Ok, con eso ya entra. The message really sinks, you know. Suficiente protesta, ¿no? Sí. Así es, los mismísimos Manic Street Preachers, buenísimos, en fin. Estamos cerrando el programa, mi querida Tonan, tu última rola, United Steelworkers of Montreal. Muy, muy buena banda, precisamente de Montreal, de Canadá. Es curioso porque a pesar de que son de Montreal, hablan en inglés, ¿no? Pero es una música completamente country. Puedes sentir cómo pasa la vaca a un lado de ti cada vez que los escuchas. Ajá. Y también se dedican a hacer canciones izquierdistas, más que nada de la manera de redneck, de campesino, de persona que siempre ha sufrido mucho, que sabe lo que es una carencia, etcétera. Y aquí esta rola se llama What a Riot. Muy muy buena, así de uy, qué disturbio nos acabamos de llevar. Pero es una crítica completa de que estoy en la cárcel, me llevaron los policías, estoy aquí en medio de tanto traficante, de tanto persona que roba, pero en este punto en el que estoy atrás de las barras, no puedo recordar por qué me manifesté en primer lugar. Okay. Pero y al fin cierra de una manera sorprendente diciendo de sí, y todos estos que nos golpearon y que nos trajeron hasta acá son los policías por los que sigues votando. Ups, okay. Así que finalmente todo esto que tienes va a durar hasta que le dejes de hacer caso, hasta que lo quites tú. Bueno, hay que recordar que Quebec, la provincia tuvo una historia muy difícil, ajá, muy sangrienta. Así es, un discurso muy famoso que es ícono que de hecho se comercializó en calcomanías, ¿no? Aquella frase de yo recuerdo. Exacto. Aquel discurso separatista. Finalmente votan y 49% están a favor de que se separe Quebec y se vuelva un país, y el 51% a favor de que se quede dentro de Canadá, y la ley allá es la ley, allá funcionan las cosas, y dijeron bueno, 51% es 1%, 2% más que el 49%, y seguimos siendo canadienses. Exactamente, a pesar de que lo detesten y lo odien y no quieran hablar ni siquiera inglés, es bastante curioso que esta banda cante en inglés. Pues mira, sí, hay mucha gente. Yo conocía pura gente que hablaba inglés en Montreal y no encontré la diferencia con los francófonos, pero bueno. No, de hecho, el francés está muy contaminado por el inglés, pero también es una historia bastante interesante esa del idioma en Francia. Que diga del francés en Quebec y en Montreal. Pero ok. Ni modo, aquí los tenemos y dicen una gran verdad. Todo esto va a seguir hasta que nosotros queramos. Así es, como en todas las sociedades, señores, en fin. Esto es United Steelworkers of Montreal, What a Riot. Se nos acaba el programa y regresamos con una causa también. Vámonos. It's been a long, long time since I rushed a police line, and I got myself beaten black and blue. I was at a hockey game, there was no one there to blame, so they beat me up and put me on the news. Next day I'm in the press, and my friends say I'm the best, who burned up all the cars and hit in bars. In my head it don't feel true, cause they beat me black and blue, and I'm wondering what the hell is going on. It'll be a long, long way down since we knew what we were fighting for. It'll be a long, long time since Granddad died fighting for a George. It'll be a long, long way back. Well, coppers in their cars and all the drunks in bars can't kiss my ass in here, I'll tell you why. I was hoisting up the flag, I had nothing in my bag, just another celebration gone awry. Now coppers dressed in blue can't be all the help to you, but when they change their clothes you're as good as dead. It's when they pick up shields of black and their club they start to whack, and reporter is looking for some cred. It'll be a long, long way down since we knew what we were fighting for. It'll be a long, long time since Granddad died fighting for a George. Be a long, long on your door. Well, maybe it's a war, or you're sitting on the floor. Just remember this when you disagree. Just keep it in your head, it's not the cops that want you dead. It's those bastards that we've all been voting for. Listening to this Caffeine Era. Y'all should be drinking real caffeine, keeps you awake. This is the Wet Burns telling you that. Qué cosas. Oye, totalmente burlona, ¿no? La sí, rola. Sí, muy, muy buena. Así de no sé qué demonio está pasando, cómo llegué aquí. No manches. Ok, ok, sí, muy buena, muy buena. Oye, vamos a cerrar ahora con una causa meramente, te voy a confesar, personal. Ok. Y no puedo decir más, esta rola, mi Tonan se va directamente hasta Centro Médico Siglo XXI. Cuarto, cuarto 419. Mary, una rola de Oingo Boingo, liderados por Danny Elfman, el que hizo la música de Los Simpson y de Batman Forever. ¿Quién puede utilizar acordes que eran considerados demoníacos en el siglo XX? En el siglo XX, que digo, perdón, en la Edad Media. Se merece todo mi respeto. Sí, se aventaron una rola en la que yo paré el tiempo y es la rola con la que más me acuerdo de mi jefa. Mary, así se llama mi jefa Mary. Y una historia de una Mary que se iba de casa y que finalmente regresa y se da cuenta de que realmente nunca se fue. Exactamente. Y con mucho respeto, y va a estar regresando. Así es, como en la canción, señores, Mary va a regresar. Y hasta allá se va, madre mía, esta canción. Mary Ongo Boingo, muchas gracias por escucharnos. Las rolas con causa, y esta es mi causa personal, mi Tonan. Con mucho respeto y con mucha buena vibra. Vámonos, señores, esto fue Antifama, rolas con causa. Muchas gracias por escucharnos. Repetición, volvieron las repeticiones miércoles 10 de la mañana. Así que nos vemos en la repetición y gracias a todos los que nos escuchan en la repetición. Mariana, Miguel, Alan, en fin. Muchas gracias, señores. Muchas Eric. Gracias. Hasta luego, señores. Esto fue Antifama. Inside, oh Mary, won't you please come? her friends were all a little bit afraid. When they heard what she had to say, they all slowly backed away. And her family took her aside and put their arms around her. They said, Mary, won't you please come back to us now? There is still time to repent for all your sins. And Mary started to cry when she realized that she'd never come home again in her life. Oh, Mary, won't you please come? Mary, won't you please come? Mary, won't you please come? Please come home, yeah. Come home, yeah. Come home, come home, yeah, yeah. Esto fue Antifama, chiquitines, hasta nunca. I'm sorry you're having trouble. Goodbye.